a los sacerdotes, a los obispos y sacerdotes, en el momento de la ordenación, se les pide la promesa de ese rezo. Ellos hacen una promesa especial. Prometen, no únicamente prometen el celibato, no únicamente prometen la obediencia al obispo, hacen una promesa en el diaconado de ese rezo. Es decir, su quehacer es orar por el pueblo, orar por las almas encomendadas. Se rezan los laudes, se reza la hora intermedia, se rezan las vísperas, las completas y el oficio de lecturas. El quehacer de un sacerdote es ese principalmente, ¿no? Es uno de sus una de sus funciones principales, orar por el pueblo, rezar por él. El sacerdote, el obispo, es un hombre orante. A imagen de Jesucristo, que fijaros que nos dicen los evangelios, especialmente el evangelio de San Lucas, que Jesús se retiraba a orar. Se retiraba a orar, no con frecuencia. Y todos los sacerdotes solemos comentar, ¿no?, que uno de nuestros peligros principales pues es el emplear nuestro tiempo principal hablando a los hombres de Dios, ¿sí?, y no tener tiempo para hablar a Dios de los hombres. Y tenemos un tenemos a veces nosotros los sacerdotes tenemos el peligro del camarero. El peligro del camarero, que es aquel que sale de la cocina con una bandeja llena de canapés o llena de y va por la sala y todo el mundo va cogiendo, y se vuelve él a la cocina con la bandeja vacía sin haber probado nada. Ese es el mal principal, o el peligro principal que tenemos los sacerdotes, ¿no? El peligro del camarero, que puede morir de hambre repartiendo comida. Y ciertamente también los fieles deben de orar por el sacerdote, ¿no?, para que sea también un hombre de oración, para que en medio de su ministerio apostólico pues no caiga en el peligro del activismo, que es fácil, ¿no?, estar siempre entre las cosas de Dios, vivir siempre rodeado de las cosas de Dios, pero no terminar de buscar tiempos explícitos, tiempos, momentos expresos, ¿no?, de ponerse ante Jesucristo, de postrarse ante Él, de tener un tú a tú profundo, ¿no?, con Él.